Ronnie Salgado, comisario jefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado Osorno. El día de hoy, en horas de la madrugada y de esta mañana, se efectuó un control terrestre de antinarcóticos en las rutas estratégicas de acceso a esta ciudad. Y en ese contexto, el apoyo canino permitió detectar a dos personas que transportaban pequeñas cantidades de cannabis sativa, un hombre, y por otro lado, en forma independiente, no viajaban juntos, una mujer. La mujer en particular transportaba 18,4 gramos de cannabis sativa, y la peculiaridad del tema es que ella registraba 4 órdenes de detención por hurto. Todas estas órdenes, diferentes juzgados de la quinta región. Consecuencia, se tomó contacto, ¿cierto? Se comunicaron los hechos al Ministerio Público, a la Fiscalía Local de Osorno, y la mujer será puesta mañana a disposición del juzgado de garantía de esta ciudad. La mujer viajaba desde la ciudad de Viña del Mar con destino a la ciudad de Puerto Montt. La mujer tiene 27 años y efectivamente registra antecedentes policiales anteriores.